Se pasaron años de saber eso, que de ahí en más todo grabado en un sistema, graduado de poderes, en cintas, donde lo único que se distinguen son las voces de dos ñandúes, buitres y traidores. Quisieron haberlo logrado en todas partes, pero fue así, lo haríamos de todas formas.